Así comenzó tu historia. Era ese primer sonido que fue generando en ti una fuerza inigualable, única, diferente. Algo estaba indicando cómo iba a ser tu destino. Un destino de lucha por amor hacia tu libertad. Cada célula acompañaba ese latir, transformando tu propia energía y tu pasión de ser. Tu herencia fue animando a que sea movimiento en el universo, donde tú intuías avecinarse un futuro incierto. Pero sabías que había una causa, aquella que tus antepasados pedían en grito silencioso poder ser. Y tú la escuchabas en cada sonido, en cada latido. Tu historia comenzó antes de que nacieras, para gestarse una idea, dándose en cada ser humano, viendo millones de rostros, como legados, pasados de mano en mano. Y así fue siendo tu historia, que no es diferente a la mía. Aún creciendo en territorios distintos. En mis antepasados y en los tuyos existe esa hermandad. Ya eras antes de nacer. Ya habías recorrido muchas veces el mismo sitio. Yo nací en dos tierras, como tú. Dos tierras y miles de generaciones emergentes de revolución. Yo rebelde entre dos tierras. Radio Cuca 107.3 FM, martes, 4 de la tarde, aquí en Oviedo, Asturias. Mi nombre es Urbasi. Thank you. me pueden matar. Buenas tardes, aquí en compañía de dos amigas, Dalan, bueno, alguien que quiero mucho, ella es educadora social y es la voz del pueblo, es la voz que expresa y va a estar con nosotros acompañándonos en esta programación de Yo Rebelde entre dos tierras, también con mi amiga Su. Hola. Su también es la voz del pueblo y representa a la mujer asturiana. Estamos con tentadas Asturias, de la estamos tentadas de risa. Las tres asturianas. A ver qué hacemos hoy. Bueno, vamos a hablar de la muerte, algo que nos pesa y nos afecta a muchos cuando decimos la palabra morir, muerte. Y la muerte es cambio, transformación, es necesario también, porque sin morir no hay un renacer. No hablamos de muerte física, sino hablamos también de cambios, ¿no? De transformación psicológicas, de pasajes que nos van sucediendo en la vida, trágicas a veces para nosotros los seres humanos que necesitamos estar apegados, ¿no? A una idea, tenemos una relación y de pronto hay una separación, hay desvincularse, el trabajo que nos llega, no sé, el hijo que se va, tantas cosas que en la prueba de trabajo, aquello que veníamos trayendo y que todo estaba funcionando perfectamente bien y de pronto algo pasó, algo se rompió, algo me lo quitó y buscamos la culpa siempre en alguien, la vida desgraciada que vivimos, este momento que nos tocó, es como que no sabemos tampoco sobrevivir con la misma muerte. La muerte no es una palabra mala, sino que es una palabra generosa. Porque gracias a la muerte no hay transformación, hay renacer. Nuestras células cambian día a día, nuestra transformación es constante, segundo a segundo, y me parece sumamente importante. Así que, bueno, he traído una poesía, Susi. Aquí estoy. ¿Te animas a leerla? La leemos, a ver cómo se Dale. Ve. Se llama Transferencia, lo voy a contar un poquito. Es de Lima Quintana, un poeta argentino, nacido en los años 19, en el año 1934, por ahí el 15 de septiembre, si mal no recuerdo, y habla de... Él tiene muchos poemas, siempre ha hecho referencia a la muerte, pero no como una muerte temerosa, una muerte trágica, una muerte de no poder asumirla, sino contrario. La nombra como algo de transformación, de cambio, de bienaventuranza. Este poema se llama Transferencia y bueno, me gustaría que Susi lo leyera y luego vamos a hacer una reflexión. A ver. Después de todo, la muerte es una gran farsante. La muerte miente cuando anuncia que se robará la vida, como si se pudiera cortar la primavera. Porque al final de cuentas, la muerte solo puede robarnos el tiempo, las oportunidades para sonreír, de comer una manzana, de decir algún discurso, de pisar el suelo que se ama, de encender el amor de cada día, de dar la mano, de tocar la guitarra, de transitar la esperanza. Solo nos cambia los espacios, los lugares donde extender el cuerpo, bailar bajo la luna o cruzar a nado un río, habitar una cama, llegar a otra vereda, sentarse en una rama, descolgarse cantando de todas las ventanas. Eso puede hacer la muerte, pero robar la vida no puede, no puede concretar esa farsa, porque la vida es una antorcha que va de mano en mano, de hombre a hombre, de semilla en semilla, una transferencia que no tiene regreso, un infinito viaje hacia el futuro, como una luz que aparta irremediablemente las tinieblas. Gracias, U. ¿No hay de qué? Muy bien. La vida es transformación, por lo tanto no se separa de la muerte. Y Lima Quintana lo decía muy bien, ¿no? Cuando dice la muerte no puede robarme nada, no te puede quitar lo que has tenido, ¿no? Ese amor, porque el amor sigue estando. Sigue sucediendo, tal vez en los rostros de otras personas, tal vez en una actividad, tal vez en alguna decisión que quieras llevar a poner en marcha. La muerte no te roba nada, la muerte te transforma, la muerte te hace darte miles de oportunidades, miles de opciones. Y me parece me parece muy importante. En la India hay una deidad que se llama Kali. Kali es negra y ella es representa la Shakti, la energía femenina. Y Kala, bueno, Kala quiere decir tiempo también, está asociado con este nombre, con esta energía, con esta deidad. Y mucha gente la ve como alguien terrorífico, porque le teme, es como uno mismo, ¿no? En Occidente nos sucede de la misma manera, le tememos a la muerte, queremos vida, queremos colores, queremos que todo esté igual, que el mundo sea perfecto, ¿verdad? ¿Quieres decir algo, chicas, ahí? Sí, sobre todo lo de que el mundo sea perfecto, más en estos tiempos y en estos días que no escuchamos más que noticias malas, que son todo crisis, tanto laborales, economía. Vas por la calle y lo único que escuchas a la gente es: no quiero ver la tele, no quiero ver el periódico, porque quiero sentir la vida, quiero ser feliz. Claro, quiero planificar irme de vacaciones. A veces te preguntas, sí. ¿No es miedo también eso? Querer cerrar los ojos y querer sentir la vida. La vida es lo bueno y lo malo, es lo blanco y lo negro, es la vida y la muerte. Sí. Son las dos cosas. ¿Qué pasa, ya que estás hablando, Dalan, qué nos pasa a nosotros cuando realmente una enfermedad, un cambio importante, brusco, aparece o acontece en nuestra vida? Aquello que venía todo perfecto nos empieza a movilizarme y cambia todo. Yo creo que el primer paso es que no lo aceptamos. Entonces, ¿quién no ha tenido un familiar, un amigo que de forma inesperada se nos ha ido, ha enfermado y no nos explicamos por qué? ¿Cuál es la causa de esa pérdida? El primer paso es: no lo acepto, claro. No existe. Pero eso, bueno, es una de las partes del duelo, es una parte de la ruptura. Realmente tenemos que ser un poco más conscientes de que en la vida hay esas cosas buenas, hay esas cosas malas. Pero es precioso estar vivos. Claro. Y la muerte es innecesaria. O sea, la transformación es, aunque no se puede evitar el dolor, ¿vale? Porque el dolor es tan importante como cualquier acontecimiento que nos suceda. El duelo duele. Cuando hay un cambio, transformación, muere un ser querido, me dejó mi pareja, no sé, ya no siento más tanto como sentí antes con tal persona, no sé, cualquier cambio. Duele, hay un duelo, hay una separación. Yo creo que generalmente lo que hacemos es: no me duele. Claro, está no bueno. Me duele. Eso, sobre todo en tema de rupturas sentimentales, es mejor así. No, claro, que hay que aceptar. Nos ponemos herméticos. Totalmente. Hay que decir: este asqueroso que me ha dejado. Pues me duele, claro que duele. Y me va a doler un mes, dos meses o tres, lo que tenga que doler. Ya pasará. O toda la vida. Bueno, somos mujeres revolucionarias. No, por Dios. Algo queda ahí. A ver, Su. A ver, dime. Vamos de a una, si nos escuchamos. Tú, no sé. No sé nada, lo que está diciendo Lalan, sí, que es eso, que a veces no queremos aceptar las cosas, pero yo creo que no queremos aceptar las cosas por evitar ese dolor, precisamente. Claro. Evitar el dolor. Si no lo acepto, lo que me está pasando, una enfermedad, una muerte de alguien, no me pongo una venda, evito sufrir tanto, aunque a la larga acabas sufriendo igual, pero bueno, la coraza se pone igual, yo creo, claro. Es un sistema ahí que tiene la mente de intentar no hacerse tanto daño, probablemente. ¿Qué pasa cuando la mente entra en la oscuridad y estoy ahí, en la oscuridad? ¿Cómo que estoy ahí en la oscuridad? ¿No? Claro, estás en un momento trágico. Te pasó algo y ahí quedaste. Pues te tienes que quedar ahí hasta que de repente te salte algo dentro y salgas de ahí y resurjas hacia arriba. Tiene dos posibilidades, o quedarte y hundirte en la miseria, o resurgir y salir hacia arriba con más fuerza. Sí. No hay más. Yo creo que cuando estás en la oscuridad y mucha gente ha visitado ese lado, sí, lo mejor es aprender de ese momento. Claro. Hay que crecer, hay que darse cuenta de que es un momento más en la vida. Y sobre todo que te hace valorar realmente lo que importa en la vida. La familia, el amor, las relaciones, el ser solidario, el ir por la calle, ver un niño, darle un abrazo a su madre y decir: qué lindo. Y déjate de tonterías, ¿no? El momento oscuro es bueno. ¿Por qué lo vamos a evitar? Cuando sales de ahí, sales mucho más reforzado. Lo que pasa es que yo creo que sales reforzado y valoras todo eso que dices, Dalan. Pero con el tiempo, vuelves a ser otra vez quien eres, ya no vuelves a valorar toda, vuelves otra vez con las mismas tonterías, claro, las mismas chorradas, la una y otra vez. Y por eso otro, ahí está, una y otra y otra y otra vez. La piedra que está en el camino. Porque de repente, pues exacto. De repente cuando sales del oscuro, ay, cómo valoro esto, cómo valoro lo otro, oído y gracias, tal, tal, tal. Y a los meses o cuando sea, bumba, otra vez. A veces es que no escuchamos tampoco al vecino cuando nos cuenta cosas de me está pasando esto, me está pasando lo otro. Entonces, a veces hay que mirar un poco al que está al lado y que lo está pasando mal y decir, cuidadito, que hoy yo tengo un día bueno. Vale, ¿sabe cómo se llama esto? El bardo, en el Tíbet le llaman bardo, ¿no? En realidad, nosotros hacemos un seminario que le llamamos referente al bardo tibetano, de la vida y la muerte, y es cuando uno lo hacemos, lo asociamos con ese momento de morir, el bardo todo, es decir, muero y me quedo en esa incertidumbre, en esa oscuridad. Entonces cuando uno, los tibetanos le dirían como que el alma queda deambulando ahí perdida, y por eso ellos le rezan o, bueno, oran o van contando, recitando, sería así, versos, hasta que el alma se encuentre y va pasando por diferentes días. Lo mismo pasa cuando uno, un poco verlo desde nuestro lado, desde nuestros aspectos psicológicos, cuando algo nos pasa, ¿no? Me dejó mi esposo, entonces, o me engañaron, y es que, wow, y ahí se me terminó todo, como que todo se me derrumbó. Yo creía, me sorprendió algo, mi amiga me engañó, algo trágico, murió mi hijo, algo fuerte, hablamos de cosas fuertes, me quedé sin trabajo, de cosas que no esperaba, la vida me dejó desnuda ante la vida, me quedé desnuda ante la vida, ¿y ahora qué? Por eso es como un alma que deambula, que no sabe dónde ir, como nuestros aspectos, nuestro yo, nuestra identidad, eso que estaba tan integrado, tan perfecto, tan bien armado, se cayó, no hay máscara, no hay nada, ¿y qué hago? Ese momento es el mejor momento, es el momento de gloria, porque quedo desnudo ante la vida. La muerte vino y se llevó todo, arrasó todo. Pero como decía Lima Quintana, la muerte es como decía, no me va a robar la vida, no me va a quitar la esperanza, el deseo de seguir, de poder crecer, de poder renacer de esto que me ha pasado. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy en la oscuridad? Porque las palabras son muy bonitas y nos quedamos enganchados con las palabras, ¿no? Y nos parece que eso nos va a aliviar de algún modo, claro que sí, pero como decía Sue, el dolor sigue estando y viene otra vez, y la vida me dio otra más y otro palo más, ¿y ahora qué? ¿Y qué hago? Y yo pienso que también hay que permitirse sufrir, hay que permitirse estar en la oscuridad. ¿Vieron cuando en Facebook Pablo decía carpe diem y memento mori? Esto de carpe diem, de vivir en el estímulo, en el dolor, el sufrimiento, en el querer buscar los colores, en querer ser perfecto, en querer estar siempre bien, de buen ánimo, fantástico, y esforzarse por ello, porque viene el dolor y uno trata de esforzarse. Pero también el memento mori, el vacío. Esto de, ¿y ahora qué? Estoy desnudo. ¿Qué pasó? No hay máscara, se cayó todo. Entonces, ese es el mejor momento para como volver a renacer. Es como si fuésemos ese feto, ese embrión dentro de ese útero, como cuando iniciamos este programa, que se escucha en ese latido, ese sonar, ese sentir. Ese es el momento mori. Y ese es necesario, tan necesario como la vida. Muy bien. Se quedaron en silencio. Estoy pensando en ese momento. Y yo también, que no me gusta nada, por muy bueno que sea. Si no le gusta nada, no, yo creo que es bueno. Sí, la teoría muy bien, genial, pero ahora cuando estás en el momento, que va, no me mola nada, a mí que me den la felicidad y la alegría, no que tener que llegar a ese momento para renacer, no. Lo que pasa es que es inevitable porque la vida nos trae todo el tiempo, y no es la vida, es la cuestión de la existencia, porque es parte de la existencia, esto es la existencia. Nosotros, fíjense, una cosa importante, ¿no?, que ahora estoy pensando en voz alta, nosotros manipulamos hasta la misma existencia, queremos reordenar y acomodar, no quiero sufrir, quiero ser feliz, y en realidad, ¿qué es la felicidad? Si yo te pregunto a ti qué es la felicidad, tú me dirás lo que tú piensas, pero en realidad simplemente es un deseo, es un placer, yo quiero tal cosa, esto me hace feliz. A mí el helado de dulce de leche me encanta, ¿vale? Pero no lo puedo comer, me lo prohibieron. Entonces es como, necesito esto porque esto me hace feliz y no lo tengo, ¿qué hago? Entonces, sí, dale. El problema veo que te estás ahí. Estoy corriendo la lengua. Somos mujeres revolucionarias. Me estáis escuchando y yo creo que algunas mujeres se van a sentir identificadas porque me muerdo la lengua. La felicidad para ti significa algo, pero para mí significa otra cosa, para Sue significa otra cosa. Cada uno tiene un criterio y una felicidad diferente. La sociedad intenta marcar a toda la sociedad, a todos los ciudadanos y a las ciudadanas, para que sean felices de una determinada forma. La mujer, pues, hasta el momento siempre nos han inculcado de que tenemos que casarnos, tener hijos. Tema ese. Ya lo vamos a hablar en otro. Entonces, ¿cuál es la felicidad? Para mí, ser feliz es crecer. Claro. Es estar hoy contigo hablando en la radio, es ir a hacer una sesión de yoga, es subir una montaña, es estar tomando un vino con un amigo, es escribir un libro. Son momentos. Son momentos. Claro, claro. La felicidad no te la tiene que imponer nadie. Se la impone uno a sí mismo. Claro. Como que son instantes y esos momentos de gloria que no tiene nada que ver con lo material, ¿vale? Es decir, tú lo dijiste, tomo un vinín con un amigo, voy a una clase de yoga, medito, no sé, escucho una música, el acto de hacer el amor, estoy con la persona que quiero. Son momentos, sí, son momentos que uno siente ese... pero viste que la mente es tan jodida y tan compleja que hasta a veces hasta no nos permitimos disfrutar, ¿no? Estamos como con la persona que queremos, amada o no sé, o estamos en contacto con una persona que nos atrae y estamos pensando en pajaritos, ¿viste? En boludeces, como diciendo, y ahora, perdón, boludeces es una palabra argentina. Sí. Te vas a tener que acostumbrar, Dala, ¿eh? Yo ya estoy acostumbrada a boludeces. Porque... Ahora explica a la gente qué son boludeces. Bueno, porque es así, como este programa se llama Yo Rebelde entre dos tierras, acá hay dos tierras, ¿eh? Unidas, o sea, en una, ¿no? Entonces, está bueno que compartimos estos dialectos y estas cuestiones, ¿eh? Como huevadas. Gilipolleces. Ahí está. Como nadas. ¿Por qué siempre hablamos en términos más fijadas? Venga, ya. Como nos gusta ya. Venga. Esa palabra. Bueno, me perdí, ¿eh? Normal, ¿no? Normal. El problema es que estábamos hablando de disfrutar un momento con una persona y hemos pasado de repente a los huevos. A los huevos. Es el problema que tiene nuestra mente en este momento. Ahí está. Bueno, como verán, somos mujeres revolucionarias, ¿eh? Estamos en la radio indicada, ¿eh? La radio Cuca. Acá nos tiene el lado femenino de tanto masculino que hay aquí en esta radio. Es el otro lado. Más femenino, representando a una radio fantástica que la verdad que es increíble y que nos recibió de una manera grandiosa. Así que tengo que mencionarla, Radio Cuca, 107.3, no te la pierdas. Vamos a escuchar un temita y ¿saben qué? El próximo bloque, aquí la educadora social, la voz del pueblo, junto con Sue también, que es la otra voz asturiana importante del pueblo. Me tientan de risa. No, ahora vamos a poner seria, ¿sí? Porque vamos a hablar de los mineros, ¿eh? Un tema candente, importante, importante no solo para Asturias, sino para toda España. Y esa lucha que han tenido y que tienen desde tiempos atrás, desde siempre. Así que bueno, vamos a estar con las chicas y que ellas nos va a traer temas muy, muy importantes. No quiero que lo pierdan. Vamos a escuchar un tema de Papo. Papo era argentino, falleció él hace unos años atrás, y bueno, un hombre muy heavy, él hacía rock y blues, muy querido en nuestro país, así que bueno, dejó un temita que se llama Quizás Mañana, y lo vamos a escuchar, escuchemos la letra también, una letra de esperanza y un poco también triste, de melancólica, pero bueno, con ese dejo y esa esperanza viva, como decíamos antes, la vida y la muerte entre nosotros, siempre ahí, y tan importante ambas, sin rechazar ninguna. Quizás mañana, ahí va. Quizás mañana mi barca se irá detrás de aquel viento

solo que como había sido tan revolucionario, tuvo que emigrar, irse a la Argentina, sus padres, él tenía 20 años, y dejó todo. Por eso me acerca a la tierra de escucharlos y de escuchar a tanta gente asturiana. Yo tenía entre 13 años y 14 y creo que aprendí todo de ellos. Lo viví como si fuese una parte mía, que me ha dejado huellas en mi corazón, y aquí estoy. Me voy a emocionar. ¡Qué terrible! No llores. Muy bien. Bueno, acá Yoli nos va a hablar un poquito, ¿eh? Nos trajo muchos temas para contarnos. Bueno, lo que tú quieras, ¿eh? Yo lo único que quería comentar un poquito, no me toca tan de cerca como a lo mejor a Su. Su marido es minero. Pero bueno, sí tengo un familiar, mi nuevo papi postizo, que fue toda la vida minero. Conozco a muchos mineros de la zona de Quirós, de Teverga, de Polarena. Sí. Conozco cuáles son sus sentimientos, sus pensamientos, su lucha durante toda la vida. Y es un sector que siempre ha luchado toda la vida. Ajá. Y se ha unido mucho. He escuchado todo tipo de comentarios, todo tipo de críticas. Y siendo educadora, o sea, tengo que ser un poquito objetiva y ver las dos partes, ¿no? Lo que sí quería comentar estos días, y ya que somos tres mujeres, sí, comentando el programa, es la importancia y la presencia de las mujeres también en la lucha de la minería. Uh-huh. En concreto hay un grupo que se llama Mujeres del Carbón en Lucha, que están intentando apoyar tanto a sus maridos, padres, hijos, hermanos. Y bueno, hay varios grupos. Hay también un grupo en Tineo. Qué fuerza la mujer, ¿eh? Dale, sí, fuerza, vamos. Fuerza de coraje. Siempre parece que estamos como en segundo plano. Sí, sí, sí. Pero la mujer en segundo plano puede hacer tanta fuerza o más, sí, yo creo. Que es muchas verdad. Veces lo que sale en los medios de comunicación, las mujeres quizás no salen tanto en los medios de comunicación, cada vez que vemos la tele, pues sale lo que más morbo da, yo creo. Es que el mundo es de hombres. Totalmente, sí, todavía, pero yo creo que poco a poco lo vamos cambiando. Sí. Y esperemos que sigamos caminando hacia ello, sí, a que la mujer tenga una mayor presencia en todos los ámbitos, que tengamos esa igualdad que tanto estamos luchando por ella. Como te iba comentando, ahí, todavía ayer estaba hablando con una amiga, quiero mencionarla, Elvira Iglesias, ajá, que pertenece a este grupo. Tienen un grupo en Facebook que se llama Mujeres del Carbón en Lucha, en el cual, bueno, pues se pueden ver todas las noticias del sector, qué es lo que está ocurriendo actualmente, qué es lo que necesitan, qué necesidades tienen. Y otra chica que ha sido muy amable, que ayer se puso en contacto conmigo, que se llama Eva Fernández, sí, que es portavoz y representa también un poco a las mujeres que están apoyando y luchando en el sector de la minería, en el campo privado, que en esta zona precisamente es donde ahora mismo están pasándolo francamente mal. Ajá. Y me refiero a que hay muchísimos mineros que ya no están cobrando, que están yendo a trabajar, que llevan meses sin recibir el sueldo, que en consecuencia hay muchos desahucios porque ya no pueden pagar sus hipotecas y sus casas, que a lo mejor la unidad familiar depende de ese único sueldo, y no hay ingresos. Esta gente se está quedando sin causas, sin casas. ¿Cuántos serán? ¿Cuántos más o menos? Pues ahora mismo no te sabría decir cuántos son. No, pero es un sector amplio, la minería privada es mucho, muchísima gente, muchísima. Ese es el problema, que sí, yo creo que hay un... vamos a ver los dos enfoques, ¿no? Las dos posturas frente a la minería. Porque está la parte de la sociedad que dice, bueno, es que los mineros han cobrado también unos sueldos astronómicos. Y también cuando se manifiestan, pues la verdad es que las manifestaciones de los mineros a veces pueden resultar un poco violentas, un poco agresivas, o pueden incluso a veces perjudicar a gente que va dirigiéndose a sus trabajos, y por una barricada, una quema de neumáticos o cualquier otro asunto, no pueden llegar a sus trabajos. Yo he escuchado todo tipo de opiniones. Claro, claro, de quejas. De quejas. Sí, pasa siempre, cuando siempre hay manifestaciones, claro, o protestas. Sí, y, sí, y yo creo que lo que tenemos que escuchar son todas las partes y tener todos los datos y toda la información para poder opinar. Integrarse también. Claro, está claro que yo no puedo juzgar a un sector, aunque a mí me haya impedido ir a mi trabajo, si me haya fastidiado, a lo mejor que me hayan tirado un tornillo en la luna de mi coche y me haya fastidiado. Tengo que entender también y apelar un poco a mis habilidades y decir, voy a ponerme en el punto de vista de esa persona. Y decir, ¿hasta qué punto de desesperación está para llegar a ese a esa lucha? Yoli, mira, ¿tú crees que no estamos, que nos cuesta como esta unidad? Viste que mucha gente, pasa en todos los países, ¿no? Como también vengo de un país de revolución y de protesta y de manifestación, es como que lo vemos desde la, ¿cómo se diría? Desde el cristal, ¿no? Hay muchas personas que dicen, uy, mira, pobres, no sé. Hasta que no te toca. Claro, hasta que no te toca, como la muerte que habíamos hablado anteriormente, cuando uno dice, pobre, no sé, se la dejó la pareja, pero uno no lo puede saber hasta que no lo vive, ¿no? Y es duro y es cruel. El ser humano a veces es cruel, ¿eh? Es como que le cuesta integrarse y mira su propio ombligo. Es decir, yo la estoy pasando súper bien, tengo trabajo, gano muy bien, tengo mi cochecito, me voy de viaje todos los años, y estos obreritos o esta gente que se está quejando, se llevó su dineral o se llevó... Es duro, ¿eh? Es cruel, es como miserable, te diría, porque realmente la sociedad a veces castiga y duro. Cada somos uno mira así, su ombligo, así. Somos así, sí, totalmente. Somos así, pero a mí la verdad que hablando con mucha gente y viendo realmente las actividades y todas las acciones que están realizando estas mujeres, sí se unen entre ellas. Son mujeres que son de distintas cuencas mineras y claro, sí están en contacto unas con otras. Me refiero a las que no son. O sea, la integración de los de la otra sociedad, de la otra parte. Yo creo que hay mucha envidia también. Que, sí, bueno. Siempre hubo mucha envidia hacia el sueldo de los mineros, lo que ganan los mineros, lo que tal. Y mucha gente, aunque parezca que no, se están alegrando con lo que les pasa a los mineros. Eso está clarísimo, clarísimo. Porque siempre hubo mucha envidia con los mineros, siempre. Yo creo que hay una parte de la sociedad que sí, a lo mejor tiene ese sentimiento, pero también yo creo que hay otra parte de la sociedad que dice lo que consiguieron los mineros no lo consigue ningún otro sector. Y lo consiguen porque se mantienen unidos. Claro, ahí está, claro. Ahí está. Pero también yo creo que la envidia también va por ahí, por ese lado, porque claro, ningún sector es capaz de hacer lo que hacen los mineros. Yo he visto, bueno, yo me declaro también y lo digo aquí, o sea, soy del campo de la educación. El campo de la educación ahora mismo también, mirar cómo estamos, para echar a correr y no parar. Y uno de, recuerdo, una de las manifestaciones convocadas y que acabamos en la Plaza España, en Oviedo, sí, con el tema de la educación, por el tema de los recortes y la ley de Ver. Sí. No voy a hacer mención a hoy a Ver, porque si no me enciendo. Bueno. Pero recuerdo... Vayamos tranquilas. Vayamos tranquilas, sí, dame una tila. Sin prisa. Dame una tila. Pero recuerdo acabar en la Plaza España y coincidió que esos días estaban acampados mineros en la Plaza España, también exigiendo por, bueno, sus condiciones laborales. Y hubo una unión ahí de ambas manifestaciones. Y los mineros apoyaron también, porque los hijos de mineros van a colegios también. Claro. Han recibido becas también. Al final, todos luchamos por mejorar un poco las condiciones laborales, por mejorar un poco la situación socioeconómica de esta provincia, de esta comunidad. Si los mineros pierden sus trabajos, las cuencas mineras se van al garete. Claro, se cierran. Porque es que va a cerrar el supermercado, la peluquería, es toda una cadena. No, es una cadena. Es una cadena. Porque los que gastan son ellos también, son sus mujeres, son tal. Sí quería hacer hincapié que, hablando con estas dos mujeres, que me parece que están realizando una labor maravillosa, ella y todas sus compañeras. Sí. En esta zona donde los mineros ahora mismo no tienen ingresos, están viviendo... ¿Dónde es que quedaron? En suroccidente, en Tineo. Esta mujer en concreto, Eva Fernández, es de Tineo. Y allí mismo están pasándolo francamente mal. Están incluso recopilando alimentos para ayudar a estas familias que están en una situación ahora económica desastrosa. Ahí yo sí creo que todos, como ciudadanos y como ciudadanas, deberíamos de saber qué es lo que está pasando, saber qué familia se encuentra en una situación... ¿Los ciudadanos tú crees que ignoran este tema o saben? Es decir, no lo saben, quiero decir. Hay mucha gente que no sabe nada. Claro. Es que hay mucha gente que solamente enciende la televisión para ver, no sé. Claro. No sé, realmente yo creo que hay que empezar a hacer una encuesta de qué es lo que, cuando hablamos en muchos temas, es que no sabía nada. ¿Cómo que no sabes nada? Pues ¿qué pasa? Que miran para otro lado. Claro, es mucho más fácil mirar para otro lado y decir, bueno, esto como no va conmigo. Claro. Pero el problema es que hoy te va bien Hoy tienes un sueldo, hoy tienes un marido, hoy tienes una hipoteca, unos hijos y estás bien y te puedes ir incluso de vacaciones. Uh-huh. Pero mañana, y tal como lo estamos viendo, en tu empresa puede haber un ERE, en tu empresa puede haber cualquier reestructuración y te vas. Claro. Al igual que hoy estás arriba, mañana estás abajo. Y sí. Y eso no debemos de olvidarlo jamás. No. Sí hay una iniciativa, sí, que yo creo que se está moviendo todas las mareas, todos los grupos que están luchando por las distintas reivindicaciones, tanto en tema de minería, que es la marea negra, en tema de educación, marea verde, a sanidad, marea blanca, todas las mareas, hay una marea ciudadana, y estos días en todas las distintas ciudades de España hay un movimiento que Plebiscito, creo que se llama, está ahora mismo en todas las redes sociales, que lucha por una democracia participativa real. Estará hasta el día 30 de junio, en Oviedo principalmente hay dos mesas, una a la entrada del Centro de Salud de la Lila, sí, y otra la podemos encontrar en la Plaza Escandalera. Ah, muy bien. Y ahí se está pidiendo que los ciudadanos voten, ajá, que digan si realmente están de acuerdo con la situación actual que estamos pasando. Entonces yo creo que si no te quieres enterar, claro, es que estás mirando para otro lado. El escaparate de Cortefiel por decir algo, o sea, claro, mandaste una publi. Vaya por Dios. ¿Por qué no me cortáis la lengua? Además, una que no me gusta. En fin, que podía haber hecho un comercio del barrio. Claro, muy bien. Por favor. Muy bien. Yoli, le voy a preguntar algo a Su. A ver, Su, vos que venís de familia, bueno, sí, sí, el sí, colega. No, y mi abuelo claro, también trabajaba en la mina, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué has vivido? ¿Qué sabes o qué quieres contarnos? Pues yo he vivido a lo largo de mi vida, de todos los años que estuve casada. Entre el carbón. He vivido, vamos, de tener que morderme la lengua, pero mordérmela bien y acabar a broncas con mucha gente, pues por el tema este de la minería, porque mucha gente nada más que ver los sueldos que ganan los mineros, cuando la época iba que estaba bien todo, los sueldos que ganaban, no sé qué, que si cada dos días estaban de baja y en casa, cosa que yo quiero decir que habrá mineros como en todos los trabajos, que se quedarán en casa a la mínima, pero bueno, conozco muchos mineros que no están de baja cada dos días, que han trabajado, que se han tenido que meter un día debajo de tierra y tener pues un desprendimiento y quedar allí medio atrapados y al día siguiente tener que volver a entrar otra vez. Conozco pues casos de, pues como me contaba a mí mi marido, pues de estar entre dos paredes y que el casco no puedas ni girar porque el casco te llegue entre la pared de adelante y la pared de atrás. Y una vida muy, muy, muy dura, para que luego oigas al tonto de turno que te venga diciendo, es que con el sueldo que ganan, no, señor, el sueldo que ganan es que hay que meterse allí debajo de tierra. Y eso, el día cuando mi marido entró a trabajar, hace años, le llamaron del INEM para trabajar. O sea, quiero decirte que antiguamente en la mina podía entrar mucha gente, pero la mayoría de la gente nadie quería entrar a trabajar ahí. Claro. De todas formas, los sueldos, no todos los sueldos. Y no todos los sueldos, por supuesto. Porque una cosa hay que especificar, que una cosa es el salario base, que es lo que tengas, y después sí que es verdad que ellos cobran un plus de peligrosidad y un plus de nocturnidad. No, claro, y según la profesión que tengan, claro, por supuesto. De las distintas categorías, porque yo he visto nóminas de cobrar 700 y 800 euros. No, claro, no, es lo mismo un picador o un barrenista o un tal que un... Supongo que dependerá de cada categoría. No, claro, hay muchos sueldos y ahora cada vez más, muchos sueldos de nada, mínimos, muchos sueldos mínimos que tienen que entrar igual allí debajo de tierra y arriesgarse día a día. Pero quiero decir que eso, que siempre estabas escuchando lo mítico, es que los mineros no, coño, perdón, pero es que cuando hace años podías entrar a trabajar en la mina tú, quien fuera, y la gente no quería entrar a trabajar, pero cuando empezaron a haber las jubilaciones y todo, entonces sí, para protestar, sí, muy guapo los mineros, pero claro, hay que currarlo bien. No sé, es un tema que a mí me calienta. Ya lo sé, por eso quiero que... Me calienta el tema ese, porque... No sé si era porque además yo soy muy claustrofóbica y es que me meto simplemente en el Museo de la Mina y es que me da miedo imaginarme meterse ahí todos los días. Pero trabajar en la mina es un trabajo... muy duro, muy duro. Y hablamos de años atrás, en el año 30, por ejemplo. Bueno, de todas formas, siempre habrá otra parte de la sociedad y que yo creo que hay que analizarlo todo, todos los aspectos que te dice, bueno, es que sale más barato importarlo. Sí, claro. Ya, pero es que vamos a ver, o sea, si hay unos fondos, hay que saber en qué se invierten esos fondos. Mm. Si se supone que no sale rentable la minería aquí, habrá que ver en qué se gastan los fondos, en hacer una reconversión industrial, pero hay que dar una solución a esas cuencas. Hay que dar una salida laboral a toda esa gente, que si la minería no sale rentable, y habría que ver si sale o no rentable, porque yo tampoco sé si es rentable o no. Eso tiene que haber personas que valoren si es rentable o no. No porque yo tenga un interés afuera o un interés... Bueno, no quiero tampoco analizar cuál es el interés para tener que importar mineral de afuera. Pero habrá que saber realmente cuál es la solución, no directamente decir vete para tu casa. Claro, no, hay que dar una alternativa laboral, uh-huh, o proponer una solución y un cambio social. Si no, ¿qué van a hacer? Hay una noticia en la Nueva España todavía del día 22 de este día, que decía que las empresas prevén llegar en el 2018 con 3.500 mineros, ajá, 1.700 menos que en la actualidad. Y claro, yo me pregunto, ¿y qué hacemos con toda esa gente? Claro. Porque viendo las tasas de paro y viendo el número de desempleados y que vamos en aumento, ¿qué hacemos si en el 2018 tenemos otros 1.700 por ahí? Pues hay que ofrecer alternativas. Yo creo que de todas las situaciones, de todos los cambios, si algo se ve que no es rentable, por lo menos ofrece una alternativa, intenta negociar, pero directamente no hagas una presión aniquilando la vida de esas personas, uh-huh, porque lo que estás generando en la sociedad, y hablamos del sector de la minería, pero lo están generando en muchos sectores, es que al final la gente tiene tal desesperación y tan sentimiento de frustración de ¿a dónde voy? ¿Qué hago con mi vida? Sí. Entonces, propone una solución, porque en el momento que la sociedad y cada persona llega a ese punto de desesperación de no tengo trabajo, no tengo ingresos, encima el del banco me está agobiando de que le pague su cuota. Claro. No tengo dónde con qué comprar la comida. Cuando llegamos a ese momento, claro, la conducta humana, yo como educadora social digo, pues es que me puedo volver violenta, porque claro, es que no sé cómo afrontar una situación a ese nivel de estrés. Uh-huh. Y yo creo que no estamos reparando en lo que es capaz de hacer una persona en un momento de desesperación. Claro. Entonces, hay que empezar a analizar y empezar a dar alternativas y proponer soluciones y negociar realmente y hablar con los agentes que saben del tema. Uh-huh. Pues habrá que hablar con todas las partes, sentarse y escuchar, y no imponer. El problema, Dalan, es que esto ya viene de... Yo, por lo que sé, de hablar con gente, mira, esto viene de muy atrás y ahora la solución ya es difícil. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Uh-huh. ¿Quieren? Vamos a escuchar el himno de la Santa. Precioso. Sí, precioso. Nos vamos a ir una pausa con ello y volvemos en unos instantes. Santa Bárbara bendita, trae la la la la la la la. Santa Bárbara bendita, trae la la la la la la la. Patrona de los mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como vengo yo. Patrona de los mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como vengo yo. Nel pozo María Luisa, trae la la la la la la la. Nel pozo María Luisa, trae la la la la la la la. 16 mineros muertos, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como vengo yo. mirai, mirai como vengo yo. Otros dicen no lo creo, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como vengo yo. Del caso bien, qué buen tema. Quizás mañana vamos a cambiar un poquito el clima, ¿vale? Pues si no, ponemos un poco tristongas, así un poco para abajo y no da. No da. Queríamos hablar del sexo. ¿Podemos hablar del sexo? A mí me encanta el sexo. A mí también. Tres mujeres hablando del sexo. Pero qué fuerte, ¿eh? Siempre. Tres mujeres, ver, cuatro, siempre vale. Las mujeres hablando entre nosotras, dando detalles de lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que quiero que me hagan, lo que no me hacen. ¿Cuándo empezaremos a hablar con ellos y ellos sí hablarán con nosotras de lo que nos gusta? Perdón, Dalán. ¿Sabes que me impresiona verla su con el micrófono en la mano? Ay, es que me estaba doliendo. Tengo un super micrófono erótico, pero vamos, a masa. Y encima, hablando de sexo, parece que lo va a meter en todo de un momento a otro. ¡Ostras, chica! ¡Ostras, qué micrófono! Solo me falta que tuviera mi... Bueno. A ver si es que nos van a acabar metiendo el programa para las 12 de la noche, veréis. O nos echan, ¿no? Acá no se reprime nada. No, porque nos van a echar a hablar de sexo. Es muy sutil. Es bonito. Hablar de sexo. Es fantástico, no hay que reprimir. No, para nada. Ojalá me reprimiera un poco yo. Hoy en día aún no seguimos reprimiendo hablar de sexo. Si no... ¿Mujeres conocéis que digan que se masturban? Puf, pues contadas con la mano, no llego ni en una mano. ¿En serio? ¿Sabes que lo dije el otro día y una chica en Facebook me dice, enojó muchísimo? Dice, ¿tú qué dices, Urbasi, que las mujeres somos muy libres? La chica es muy jovencita, claro, tiene 20 años, no sé en qué grupo se une, pero yo creo que ahí no hay tanta liberación como sabemos, ¿no? Esta cuestión de decir masturbarse es tan necesario. Además, vamos, ¿a qué no? Hasta hace 4 días la mujer tenía que llevar el camisón hasta los tobillos y hacerlo con la luz apagada. Sí, sí. Entonces, sí. Yo hay un momento que me encanta y es a medida que pasan los años, cómo va cambiando, cómo va evolucionando la mujer. Y mujeres de la generación de mi madre, que antes era todo como muy censurado, todo de cara para adentro, no vaya a ser el qué dirán. A mí me encanta estar con mi madre y con señoras de 50 años hablando de sexo y que me digan, pues a mí me encantaría hacer esto. Claro. Pues era con tu madre. Porque yo las que conozco... Mi madre le doy todo tipo de detalles. Las que conozco no, pero bueno... Yo a ver si hace una recopilación y va diciendo por ahí... Yo es que ni de la edad de mi madre, para mi hija. La edad de mi madre ni de mi edad. Es que me cuesta, te lo juro, encontrar mujeres poder hablar de eso. Porque, hombre, a lo mejor cuando llevan unas cervecitas de más y hablas del tema, empiezan a encarrilar. Pero de primeras... ¡Ay, Su! ¿Pero qué dice, Su? ¡Ay, pero qué dice! Digo, joder, ¿qué pasa? Que aquí no folla nadie. Claro, vamos a decir a los oyentes que aquí no tenemos ni cervecitas, ni vino, ni siquiera una botella de sidra. Claro, ¿qué estamos hablando? Pero también hay, a ver, chicas, no solo eso, sino más allá de las generaciones, que es lógico, ¿vale? Hay personas que se han educado, no sé, culturalmente, vienen bastante reprimidas y les cuesta y ya vienen con esa cuestión y además si llevan años de casados y toda esta cuestión también de matrimonio, ¿no? Que no se hablan de ciertos temas, pero yo creo que el mundo ha evolucionado, yo que sé. Yo creo que no. Pero no tanto. No, yo creo que no. Yo me considero joven. Somos jóvenes, ¿no? A ver, sí, jóvenes, sí, por supuesto. Jóvenes, claro, no sé, a ver. Jóvenes eternas. Eternamente. Oyentes, somos jóvenes preciosas. Maravillosas. Somos fantásticas. No. Que nos llamen, que nos llamen. Llamarme. No, vamos, ahora en serio. Yo creo que por mucho que hayamos evolucionado, aún queda una represión y aún queda una timidez a decirlo en voz alta. Sí. Que es, eso sí es verdad. Sí, sí, sí, totalmente. No podemos pues simplemente hablar de la masturbación o hablar de, pues quiero probar las bolas chinas. ¿Qué puedo hacer con unas bolas chinas? Ah, los jueguitos, claro, los jueguitos eróticos. Entonces, o disfrazarse, o contar entre amigas. Claro. Perdona, contar entre amigas, por ejemplo, ¿de qué te disfrazaste ayer? No sé, ¿no? ¿O cuál es el...? Bueno, es que a mí por ahí no me da todo, la verdad. Lo del disfraz no lo probé, fíjate. Cualquier día... Te voy a recomendar uno. Yo juguetitos suelto, disfraces... No, ¿eh? Te voy a recomendar uno. Hay algunos que son divertidos. ¿Cuál? Bueno, de Caperucita Roja. ¿Esto de Caperucita Roja? No. Y el lobo. ¿Y el de la nena? El del colegiala, la colegiala. Que es como va, que es como van las de aquí de Oviedo, que van con uniforme, pues van así. Porque el uniforme de las chicas de ahora todo se ha dicho es así. El mío era por la rodilla y para subirlo lo subías para arriba, pero si ya venía la monja para abajo. Aquí no, aquí van debajo del culo directamente. Bueno, che, no se van a entrar los calores, Buf, no. Ya estamos rojas como la camiseta. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Yo voy por de rojo entero. Bueno, pero volvemos a lo dicho. O sea, siempre yo creo que educación sexual es importantísima, pero de todas formas seguimos ahí con el miedo a que nos clasifiquen o nos etiqueten de eres una chica un poco suelta. Claro, sí, hablo de tal. Porque el otro día puse un video, ¿sabes?, de Capusotto, de un argentino comediante, mira en el Facebook, y estaba muy gracioso porque él contaba, ¿no?, a modo de gracia, decía esto, él decía así bailando, ¿no?, y decía que los hombres, él se disfrazó de mujer, decía los hombres cuando follan con todas las mujeres se los llama machos, súper eróticos, ¿no?, que es súper hombre. Superhéroes. Y cuando dice... decía, mi vagina quiere estar con otros hombres, me llaman reventada, como diciendo, Pues sí. ¿Eh? ¿Y qué pasó? Es como decir esa diferencia social de decir que la mujer le ponen en una categoría, ¿no? O la hacen sentir, la menosprecian por tener sexo o por gustarle el sexo. ¡Qué terrible! Me contaba Pablo que en otra época la mujer, inclusive años atrás, que tampoco no son tan lejos, 50 años atrás, por ejemplo, no les podía ver su cuerpo, no miraban su cuerpo. O sea, el tema era reproducirse, ¿no? Sobre todo las religiones, un poco que aplastan este uh-huh. tipo de querer disfrutar. El sexo no se disfruta, no se disfrutaba en esa época, ¿eh? Uh-huh. Por eso cuando hablan de madres o de gente grande o de ese tipo de cultura que han vivido, lo tienen todavía como muy ¿cómo se dice? Muy injertado, claro. Entonces muy insertado, ¿no? Y de hecho cuando ven jóvenes o chicas así que andan critican, cuestionan, difícil. ¿Cómo vas a conversar con una madre de masturbarte si ni siquiera ellas saben o lo han vivido, no? Yo creo que ahí es donde realmente una persona sí. demuestra si, aunque tú no lo hayas vivido, si tú quieres abrir tu mente, sí. puedes hablarlo. Sí, pero cuando vos venís... Cuando vos venís de una represión tan grande, uh-huh. tanto tiempo, de hecho, hablando ahora nosotros al aire, tres mujeres, deben haber hombres ahí, como lo dicen estas tres locas que están diciendo, sí. pues es sí. que es lógico. Entonces, ahí como nosotros acá nos estamos matando de risa, ¿no?, en este lugar fantástico, las tres súper liberadas, además con micrófono, con el poder de, ¿viste?, y todo fantástico, pero también estamos pensando qué poder decir y qué no poder decir para no herir la susceptibilidad de nadie. Uh-huh. Estamos viviendo en un mundo que además reprime esa cuestión de que el hombre, ¿no?, o el género masculino tiene los derechos y la mujer no tiene la libertad de, ¿por qué no?, de vivir y de hablar libremente de la sexualidad, de hablar de lo que decimos de lo erótico, de los juegos, de los, ¿cómo se les llaman? Bueno, muñequitos de placer, o esto decir tú las bolitas chinas y yo qué sé, de hablarlo libremente, la masturbación, que es parte de la vida y que también es placentera y es necesario, es descubrirse el cuerpo, ¿no? Yo creo que si hubiese o si hubiera más educación sexual tanto en centros educativos, en el ámbito familiar, sí. nos hubiésemos ahorrado y nos ahorraríamos muchísimos disgustos, embarazos no deseados, porque es que hay que hablar de la sexualidad, sí, de cada persona. Disgustos incluso de personas que no aceptan su condición sexual a día de hoy. No, yo creo que desde pequeños, o sea, hay que vivir la sexualidad y la vivencia del cuerpo como algo natural, ¿no? Uh-huh. Sí, aparte que cada uno es libre de hacer lo que quiera con el cuerpo, de si claro, te apetece estar cada mes con una persona o si te apetece después realmente, pues no, mira, me gusta este y yo quiero siempre con este. Pues claro, cada uno vive, pero cada uno... Pero esos son temas más puntuales. Yo creo que cuanto más reprimís una cultura, lo prohibido es más tentador. Uh-huh. Es como decir, uy, esto lo prohíben, me tienta más, quiero ir a eso. Y además se deforma porque deja de ser natural. Si la sexualidad se reprime en una sociedad, entonces ¿qué hace? Se crea un caos, ¿viste? Porque evidentemente, inclusive como está mal visto culturalmente, entonces se vivencia de una manera no libre. Las mujeres se quieren, no sé, se enloquecen con el tema de la sexualidad a tal punto que, ¿viste? Que es como una vorágine, ¿no? Yo veo a los jóvenes hoy en día y es como verlos demasiados así... Como que no disfrutan la sexualidad, no saben qué es la sexualidad. Es otra cosa, el disfrute del sexo me parece importante. Por eso cuando uno lo ve natural, como algo parte de la vida y lo puede disfrutar, estar con el otro, es fantástico. Pero a veces se alcoholizan, se drogan, necesita ir a extremos para tener contacto, no lo disfrutan, es una penetración que dura minutos, la eyaculación es inmediata, o no pueden eyacular muchas veces por el exceso de tóxicos que tienen en su cuerpo, y dicen, bueno, ¿y cuántas te follaste hoy? Y yo me follé a tres, ¿viste? Entonces, eso no es la sexualidad, ¿te das cuenta? Creo que lo prohibido lo que hace justamente es deformar algo que para mí es fantástico. La sexualidad tiene que ser fantástica, como algo importante. Tiene que ser responsable. Sí, sí. Claro, irresponsable. El problema es que no estamos educando a la gente de forma responsable. Es precioso disfrutar de la sexualidad, es precioso también salir, es precioso tener tus tiempos de ocio y tal, pero siempre con una responsabilidad. Sí. Y siendo consecuente con lo que haces. Entonces, eso es educación. Lo que pasa es que una responsabilidad y ser consecuente, pues a lo mejor cuando tienes 15, 16 años en pleno colocón, pues no tienes responsabilidad ni tienes consecuencia. Y además es que yo creo que por mucha educación que metamos en la cabeza, el aquí te pillo, aquí te mato, sigue existiendo y toda la vida va a existir. Con lo cual yo creo que el número de embarazos y de cosas de tal, yo creo que van a seguir existiendo. Pues por eso, pues el tema, pues porque pues yo tengo un hijo de 14 años y ya digo, en breve te voy a poner la caja de preservativos ahí en la habitación. Claro. ¿Pero a qué se la vas a poner la caja de preservativos? ¿Eh? Pero está bien. ¿Le vas a poner la caja de preservativos? Sí. El problema es todos esos padres que con 13, 14 años piensan que su niño no va a mantener relaciones sexuales. Claro. No, mi niño es mi niño. Él no hace esas cosas. No, ¿sabes? Pero dale, hombre. Yo qué más da que le ponga la caja de preservativos y mi niño va a pasar, pues como pase yo y como pasa todos por esa edad. Y va a coger un aquí te pillo y aquí te mato y va a decir, pues no, que voy a poner yo esto. Que ese es el problema. ¿Ustedes creen que la generación de... No hablemos solo de embarazos, sino de enfermedades. Los niños de Asturias... Por ejemplo, lo ven muy niños, a los 14 años... Cada vez está bajando muchísimo más. ¿Viste? Lo noto eso, años, o sea, muy niños, me refiero. Casa, sí. En vez de que, no sé, a los 14 años sea como más adulto, empiecen ya con la adolescencia. ¿Ustedes cómo lo ven a los chicos hoy, esta generación de 14 años? No, bien, bien, bien, bien. Ahí avanzados, bien. A ver, pues, van ahí por la cuesta sin frenos, ahí, bien, por la bien. Cuesta sin frenos. El problema es que después cuando llegan a los 20, 25 años están tan sumamente aburridos de todo. Sí, ahí está. Que, ¿qué hacen? Pues están buscando alternativas muchísimo más excitantes, incluso más extremas. Entonces, cuando tú ya has disfrutado de todo... Y has querido vivir tan deprisa con 12, 13, 14 años, o sea, ¿qué quieres hacer cuando tengas 20, 25? Porque cuando llegamos a los 50, es interesante lo que dijo, sí, ¿eh? Sí, me parece bueno. Yo quiero seguir manteniendo relaciones y si llego a los 70, pues ya no sé. O sea, pero es que todo es malo, Alan, porque los que no corrimos a los 12, 13, 14 y reprimimos, entre comillas, porque bueno, yo no soy reprimida, pero te reprimes por una educación, por un tal que tienes en casa, pues luego también lo quieres vivir a los 30. Por claro, supuesto, ahí está, vivirlo. Es que ahí está malo. Hay que vivirlo. El problema es que si el término medio, es que el término medio es jodido, ¿eh? Cuando lo vives, claro, cuando tal, cuando la persona y el desarrollo evolutivo y la madurez de cada persona, pues es completamente diferente. No todos a los 13, 14 años pensamos, sentimos y nos relacionamos de la misma forma. No, eso está supuesto. Clarísimo. Pero yo creo que cada vez estamos viendo que el niño deja de ser niño mucho antes. Sí, no, por supuesto, sí, está así. Y hay que dejarle también ser niño. Deja de ser niño, espera, porque estaba mirando la música que vamos a poner ahora. Deja de ser niño mucho antes. Sí. Yo no creo eso, ¿eh? Yo creo que en esta sociedad, lo que yo vivo, depende de las culturas. Yo lo que aprecio de que en esta sociedad, no, el niño acá todavía sigue siendo niño. De hecho, mira, yo tengo un hijo como Susana de 14 y, por ejemplo, voy a la escuela y en la escuela me dicen el niño. Y no es un niño, ¿viste? O el guaje, entonces... Bueno, el guaje, yo llamo el guaje uno de... Bueno, ¿ves? Entonces, a ver, es como un mensaje subliminal. Benjamín, le mando un beso a Benjamín y a quién, a Jairo. A Jairo, pero Jairo ni me escuchará. A Jairo está en su mundo. Y a Lisa, pobre, en su mundo de 14. Esto va para los niños. Bueno, escuchen, me parece que, yo no sé, tengo un niño igual, un niño... un chico de 14, y es que vive en una generación donde aparentemente tiene ese grado de inmadurez que no es como que no pasa a ser adolescente, ¿te das cuenta? O sea, la misma sociedad, la adolescencia no la tienes que marcar en una edad, no, claro, pero no. La misma sociedad te hace te mantiene como un pequeñito, como un niño. No, yo creo que depende de cada persona, de cada situación, cada familia. No sé, lo vivimos así en nuestro caso. Por ejemplo, por eso lo digo, en la escuela lo llaman niño y no es un niño. El niño tiene que, la mamá tiene que, no, ya tiene que tener adquirir cierta responsabilidad, por ejemplo, ir a la escuela, saber las materias que tiene que, Por supuesto, tiene 14 años. Por eso, ¿entendés? Bueno, tú eres educadora. Por supuesto, tiene 14 años. Chicas, vamos pequeño, a un tema, no, hablo de un niño de un chico de 14, ¿eh? Un niño pequeño no. Eso ya no es un chico de 14. Un chico de 14 años ya sabe cuáles son sus límites, sus responsabilidades, obligaciones, derechos. Pues nada, del sexo acabamos con los chicos de 14. Que sigo con mi alcachofa puesta, preparada para hablar de sexo, pero nos ligamos con el 14. No, es lo que pasa, Su, cuando hablamos de barata relación sexual, terminamos como... Con niños de 14. Ya directamente. Ahí, embarazada. Ahí está. La liamos, parda. Vamos a escuchar. Bueno. Vamos a escuchar un tema de la renga, Veneno se llama. Muy interesante, así que vamos a hacer una pausita y volvemos. ¿Qué volvemos con la mima? ¿Volvemos con los mineros? Venga, volvemos. ¿Tienen ganas? Con los mineros. Ok. Sure. Muy bien, volvimos aquí, Yo Rebelde entre dos tierras, con las chicas acá, hablando de este tema de, seguimos todavía con el tema de los niños, etcétera, etcétera, donde seguimos charlando un poco, y yo le decía a ellas que desde mi experiencia, por venir de una cultura también que tiene otra crianza, diferente, y es importante destacarlo porque si no se crea un poco de confusión, lo que notamos, tal vez porque en América tienen otra manera, tal vez porque la vida misma del que vive en Latinoamérica es diferente, entonces se foguean, digamos, se tienen que curtir de otra forma. Allá los niños, no sé, a los 11, 12 años, por ejemplo, ayudan mucho a los padres, es decir, tienen en extremos tienen que llevar a sus hermanitos a la escuela, no todos, pero la cultura es, la crianza es diferente, aunque la peligrosidad también, porque allá, por ejemplo, en mi país hay muchísima inseguridad, y bueno, y uno, como todo en la vida, se va acostumbrando a esa inseguridad y no nos queda otra, porque hoy en día para la gente es carne propia, es vivencia día a día, entonces no, la inseguridad sabe que está presente siempre, y por eso uno se acostumbra, como todo, como el que es pobre, no está renegando de ser pobre, aunque no tenga para comer o no tenga trabajo, sabe que es una lucha interna constante que tiene, ¿no? Pero también sabe que bueno, que es un, se termina acostumbrando, una persona que sabe que come una vez al día se termina acostumbrando. Y en mi país, hoy que está pasando críticamente también bastante feo, la educación, la salud, la inseguridad, además, es carne propia, es el día a día, es el de todos los días. Por eso la crianza es diferente en los niños. Es decir, en Argentina o en la cultura a los 12 años, 13 ya el chico es un adolescente y bueno, iba a la escuela solo, los padres no van a las reuniones de padres, no hay tanto control, el niño se hace solo. Ya en el secundario, por ejemplo, el padre es muy poco, lo asisten muy poco, excepto que el chico tenga un problema de conducta o vaya muy, muy pésimamente mal en la escuela, pero de hecho el chico se hace solo. Ya en el primer año, o en el octavo año, no sé cómo se dice, primer año, ¿no? Uh-huh. De la ESO, bueno, el chico ya es solo, se maneja solo, o sea, no está la dependencia del padre. Al venir aquí, un poco, claro, es otra crianza, otra cultura, y la historia es diferente, hay una sobreprotección, hay una protección distinta, una educación distinta, entonces eso sí es lo que sí noto, y por ejemplo, bueno, mi hijo que tiene 14, obviamente está adaptado a donde está, que es acá Asturias, y de hecho él siente un poco esa, es como un mí, Benjamín, es como un estar en un lugar y en el otro, porque por un lado él siente esa cultura que viene que la viene trayendo desde su país, pero también sabe que la que está viviendo es esta, y por eso yo noto en extremos, me parece que a veces, vieron que los extremos, siempre dije eso, no son buenos, porque cuando nos vamos a un polo, a una sobreprotección muy grande, a proteger demasiado, a vivir la vida del hijo, hay chicos que tienen 30 y los siguen llamando niños o adolescentes, conozco gente que tiene hijos o hijas de 30 años o 30 y algo, es mi guaje, mi niña, y viene mi niña y se quedan a la casa, no salen. A mí un poco todavía me cuesta, porque me parece que le quitan, perdón, es como una idea que siento, no me parece, por eso digo y quiero destacar que es importante, es una idea mía, pienso que los extremos a veces afectan, cuando alguien lo deja demasiado libre o cuando alguien lo sobreprotege demasiado. Yo creo que los hijos, lamentablemente, nos cuesta, como madre que soy, son prestados, son de la vida, y a una determinada edad tienen que también aprender a funcionar en la vida. Cuando uno sobreprotege mucho a un hijo, termina el hijo creando esa dependencia de un adulto, y después busca adultos en los esposos, busca adultos en las esposas, busca adultos, padres, quiero decir, en el trabajo, busca padres constantemente, entonces es como que le cuesta un poco vivir su propia independencia, ¿eh? Y por eso me parece que es un extremo interesante de verlo así. Pero también creo que las crisis, viste cuando decíamos de los países críticos, en este caso cuando un país entra en crisis, como lo que pasa en Latinoamérica, que obviamente son crisis muy fuertes, entonces las crisis hacen que el crecimiento sea mayor, indudablemente, o sea que hay que sostenerse de cualquier manera, ¿eh? Entonces ahí ya la independencia está como más presente, el sentido de la libertad está como más presente. En el caso de los países más ordenados o más, digamos, como que está todo servido, todo está bien, entonces hay como una protección diferente. El ciudadano está protegido en salud, está protegido en educación, más allá de las diferencias o de los baches que puedan surgir, ¿no? Económicos o sociales. Pero me refiero a que hay otra protección, hay otra manera. Entonces un crío se cría, valga la redundancia, con esa protección. Es decir, el niño tiene todo servido. Tiene una hermosa casa, tiene una cama hecha, tiene educación, no le faltan libros, no le falta la comida. Estamos hablando de lo básico, que sí en Latinoamérica falta, fíjense, en lo básico. Entonces, quiero destacar esto porque este programa se llama Yo Rebelde Entre Dos Tierras. Es la unión de, no estamos hablando de un solo lugar, estamos hablando del mundo en general, que a todos nos afecta, porque todos somos parte del mundo. Entonces, pienso que en una cultura donde cuanto más protección, más tenés todo, todo servido, todo, sea cultura todo, hay niños que, se crían como, en ese extremo me refiero, como amebas, como nada. Cuando quieren salir, o viene una crisis fuerte, o algo pasó, ¿qué hacen? ¿Se dan cuenta? Entonces yo pienso que en las extremidades afectan, tanto por un lado como por el otro, como ser más consciente de estos, como tenerlo más presente, porque cuanto más se le da a un crío, más comodidades el crío tiene, o el chico tiene, más inútil es para él mismo, porque termina siendo afectado él mismo, porque un día no funciona, entonces necesita esa dependencia. Eso quería contar un poquito para decirles que a veces preocupa, porque tengo un niño de 14 y sí, a veces lo quiero empujar un poquito a la piscina y lógico, él está temeroso porque necesita la dependencia y yo los crié más libres. Bueno, guapas. Es necesario que le des ese margen de libertad para que aprenda a crecer. Tiene que crecer. Y tiene que aprender de sus propios errores y caer. Sí. Si constantemente le estamos sujetando, no sabrá levantarse. Exactamente. O sea, que déjale que se caiga y que aprenda a levantarse. Hay que dejar que se caiga. Yoli, ¿vas a hablar de terminar algo de minería? Nada, lo único comentar de que estamos hablando de que debe de haber más unión entre todos los sectores, no solamente lo que es la marea negra, la marea de los mineros, sino de todo el resto de las mareas. Y quería comentar, que la gente sepa que uno de los conflictos laborales que hubo aquí en Asturias y que sigue habiéndolo es el tema de la fábrica de armas, que hay muchísimos trabajadores en este sector que están también en la cuerda floja, están perdiendo sus empleos, tienen expediente de regulación de empleo, están forzándoles a prejubilaciones y desde que se cerró la fábrica de La Vega en Oviedo y trasladaron a todos los trabajadores a Trubia, están en una situación un poco bastante problemática y bastante difícil. Entonces, ese sector, lo comento porque, conozco y tengo familiares dentro de la fábrica de armas, para que veáis lo que es la unión, cuando realmente es necesaria. Y creo que debería de ser una unión a todos los niveles, en toda la ciudadanía. Las mujeres que antes comentábamos, las mujeres del carbón en lucha, se pusieron en contacto conmigo, porque sabían que tenía familiares, que tenía contacto y demás. Porque hubo una temporada, unos días, que los trabajadores de la fábrica de armas estuvieron encerrados para poder exigir esas negociaciones. Entonces, estas mujeres llamaron, es otro sector completamente diferente, pero llamaron para ofrecer su apoyo. Sí. Yo creo que debíamos de contarlo aquí y por lo menos que se sepa de que eso es lo que hace falta, solidaridad entre la gente. Mm. Ellas luchan por la minería, lógicamente, y los de la fábrica de armas pues luchan por sus puestos de empleos y por sus familias, por sus economías familiares. Pero que otras personas de otro sector, de otras mareas, te digan estáis pasando lo mismo que nosotros, os estáis quedando sin trabajo, sin salidas profesionales, si necesitáis nuestro apoyo o lo que sea, ahí estamos. Bien. Yo creo que ese es al final el mensaje que tenemos que transmitir a la gente, que deberíamos de unirnos todos para poder conseguir y quitarnos un poco la losa de esta situación que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que una mano sola no hace nada, pero si a esa mano la juntamos, la tuya, la de Susi, la del que nos está escuchando, el cada uno en su casa, cualquiera, si nos unimos entre todos, yo creo que podremos intentar salvar un poco el estado de bienestar en el que estábamos viviendo. Entonces, lo que no podemos hacer es dar una marcha atrás de 30 años, 40 años, y lo que han luchado nuestros abuelos y nuestros antepasados, que se quede ahí en el olvido en 2 días. Muchas gracias, Dalán. Gracias a ti, Urbasa. ¿Susi? Nada que decir, totalmente de acuerdo. Me he quedado en blanco con... Es que aparte, mira, me impresionaste. Veo con los cascos, que son gigantes, los pelos todos revueltos. Ay, que parece Pumuki ahora. Espera, y el micrófono en la mano, así como medio, medio erótica la cosa. Me estoy describiendo todo el rato, que al final yo creo que va a... que no queremos ya hablar de cosas negativas y no sabemos cómo volver al set. Van a llamar a la radio para decir, ¿quién es esa azul con los pelos, el micrófono? Como que recién te levanté, despertaste. Totalmente. Una mañana despierta. De bohemia, ¿no? Total. ¿Hay cámara? No. Suerte no. ¿Qué más da? ¿Cómo vaya? Cuenta, ¿qué quieres que no te cuente? Nada. Totalmente de acuerdo con todo lo que dice Dala. Vale. Tiene razón. Vale, entonces, apoyo todos unidos. Vamos a escuchar a Amy. ¿Quieren? Amy Whitehouse. Amy. Vamos a recordarla. A ver qué onda. Que nos cante un rato. He left no time to regret, kept his dick wet with his same old safe bed. Me and my head high and my tears dry, get on without my guy. You went back to what you know, so far removed from all that we went through. And I tread a troubled track. My odds are stacked. I go back to black. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to her. I go back to us. I love you much. It's not enough. You love blow, and I love puff. And life is like a pipe, and I'm a tiny penny. Said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to black. Cuando escapé por los cielos, fui solo a caballo de mi corazón. La pasión me hizo ciego, igual seguí orientado con mi otra visión. Cuando solté las amarras, había encadenado. Ya no vi el poder que mi destino rige. Ya no me agarro de nada, para así no tener nada que defender. Ya no tengo pensamientos, para así no poder ver. Ya no le temo a nada, para así poder acordarme de mí. Y así sereno y desprendido me dejará el águila pasar a la libertad. En último momento, cuando nos queda aquí a poco la antena. Sí, la verdad que estábamos muerta de calor. Sí. ¿Qué tal el caer, el tema este? ¿Lemos? Sí, ¿te gusta? Wow, me gusta mucho. ¿Brillar? ¿Brillar se titula? Sí. ¿Qué tal tu brillo por ahí? ¿Mi brillo? Sí. Bien, a veces brillo, otras veces se me quita. ¿Sentís que brillas? En ocasiones brillo, en otras ocasiones estoy tan oscura. ¿Alguien te hace brillar por momentos? Sí. ¿O buscas que alguien te haga brillar? Busco siempre que alguien me haga brillar. ¿Y cuando no está ese alguien? ¿Vamos a la oscuridad? Sí, hablando en plata me jodo. No, pero bueno, ya sabes tú que yo si me falta alguien, siempre tengo otra que me haga brillar. No tengo problema. Tengo brillo por todos los lados, Urba. Ya lo sé, me siento muy querida, gracias a Dios. Sí, ya lo sé. O gracias sí. A mí. Eso, más bien. Eso me gustó más. Gracias a ti, ¿eh? Gracias a mí, me siento muy querida. He traído aquí, viste lo que leía anteriormente de Castaneda, ¿eh? Ese verso tan... Es un fragmento de una parte del libro donde dice eso, justamente: ya me dio el poder que mi destino rige. Y cuando uno se entrega a la vida, a la vida como es, ya no hay más nada. Es como decir, bueno, brillo a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de los condicionamientos o lo que surja. Siempre hay un guía, alguien te puede como iluminar ese camino, como decirte, mira, por aquí es la puerta. Siempre hay alguien, sí. Puede ser una persona, un amigo, una amiga, un gurú, como tú dices, un maestro, un libro, un viaje, pero en definitiva uno termina encontrando esa manera. Pero lo que pasa es que cuando ese gurú, ese amigo, ese quien te abrió la puerta no está, ¿qué pasa? No, es que a mí no me gusta que me abran las puertas, tengo que abrirlas, y ya sabes cómo bueno. Soy. A mí que me digan ven por aquí que te abro la puerta, eso está bien, ya sabes cómo soy, basta que me digan ven por aquí para que vaya para otro lado. Muy bien, porque este tema habla un poco de eso, entonces quería encontrar la traducción, pero soy tan desordenada que ahora no lo encuentro, qué pena. Pero bueno, habla un poco de la cuestión del brillar. Y ¿sabes qué, Su? Me acordé de una deidad que yo sé que te gusta mucho. Se llama Hanuman. Ay, Hanuman. Sí. ¿Y cómo canta esta mujer, esa deidad? ¿Cómo canta? Bueno, Hanuman, viste que Hanuman representa un poco el heroísmo, es como aspectos nuestros de que a veces nos olvidamos de quién somos. Y te voy a contar, ¿te puedo contar? La historia de Hanuman. Cuéntame. Vale, Hanuman contaba que cuando era muy chiquito él era tan brillante, ¿no? Tan así como se exponía, muy egocéntrico era el chico, ¿viste? Muy creído, él sabía, estaba muy seguro de sí mismo. Y era muy libre, no tenía miedos, no conocía los miedos, no estaba condicionado. Y bueno, pero era muy noble, ¿eh? Entonces los dioses, que lo querían tanto, a Hanuman, porque era muy simpático, travieso, pero simpático. Sí. Y uno de ellos, un dios, un poco anciano, cansado de escucharlo, y siempre lo mismo, lo molestaba Hanuman, entonces le dijo, mira, Hanuman, me tienes tan cansado que voy a echarte un conjuro. ¿Viste que siempre aparecen esos viejos jodidos? Sí. Que te arruinan todo. Pues sí. Entonces le dijo, bueno, y pobrecito Hanuman se quedó ahí pensando, ¿qué pasó? Y el viejo le dijo, mira, a partir de ahora te voy a quitar todos los poderes y te vas a olvidar de tu nombre, de quién eres. El pobre, viste, estaba pero súper asustado. Y aparecieron los otros dioses. Apretame ahí, mira, que no escucho. Ahí, gracias, Yoli. Los otros dioses. Y bueno, entonces los dioses le dijeron, mira, no seas tan cruel, pobrecito Hanuman, que es bueno, viste, solo hace travesuras. No le hagas esto. La cuestión es que nada, el pobre, el anciano, bueno, se dio cuenta, viste, esos viejos jodidos que son impulsivos. Y que nada, que no lo pensó, ¿no? Se molestó y le salió lo primero que sintió. Pero bueno, lógicamente luego se arrepintió y quiso remediar la situación. Pero el hechizo ya estaba hecho, así que el pobre Hanuman deambuló por el mundo sin saber quién era. Se había olvidado de su nombre, de quién era. Y lógicamente sin poderes. Hasta que un día encontró a un dios llamado Rama, un dios muy solar, que le recordó, le susurró en el oído y le dijo, tú eres Hanuman. Y muchas veces nosotros por la vida andamos un poco así perdidos, algo, algún conjuro existencial sucedió, algo nos partió, hizo que nos olvidásemos de quiénes éramos, somos, nuestra esencia, nuestra naturalidad, el ser yo, ese yo existencial, pero no el yo de la mente, ese personaje que vamos inventando y digo, ay, yo voy a ser, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la naturaleza, de lo que verdaderamente sentís, que a veces lo reprimimos, que a veces nos olvidamos, que a veces no nos dejamos, y soy así, es así, siento eso, y quiero esto, ¿por qué no vivirlo con esa intensidad, con esa pasión? Y siempre alguien me aplasta, alguien lo reprime, no alguien, porque no es alguien, es el acontecimiento, lo que sucede, y como muchas veces uno se deja llevar por esa cultura, o por lo que aprendió, o por esos mandatos que a veces nos incorporamos, que no son los demás, sino que es uno, que lo permite y se culpa a sí mismo, no se deja ser, termina olvidándose de eso natural, de esa naturaleza. Y por eso siempre hay un Hanuman dentro de nosotros, donde buscamos, ¿por qué no? Ese que yo te decía, el quien te abre la puerta, sí. Ese despertar, ese quien te susurra y te diga, no, mira, su, vos eres esto, su, interno. Y ahí es donde el sol aparece nuevamente, brilla. ¿Te gustó? Maravilloso. Siento ya con un brillo que salgo de aquí brillando totalmente. Confiada, contenta, pues, todo da igual, ¿viste? Sí. Cuando tenés miedos, cuando tenés culpas, cuando te reprimís algo, déjate llevar por tu Hanuman. Oh, Dios. Y aunque, ¿qué podemos liar? Y aunque estos viejitos que nos echen conjuros y nos digan, no tienes que hacerlo, tú tienes que olvidarte, déjate llevar por eso que estás sintiendo. Me dejo. La vida es corta, así nomás. Nada más. Vamos a invitar a Dalan. ¿Qué opina Dalan de esto que acaba de escuchar? Me voy a quedar con la última frase, la vida es corta. Bueno. Así que hoy es hoy y hoy brillaremos. ¿Te ha gustado la historia? Me ha encantado. Muy bien. Me ha encantado, la verdad. Bueno, nos vamos a despedir, chicas, Los tres soles. Los tres brillos. Los tres brillos. Ahí está. Vamos a despedirnos con un tema de La Bersuit, y ese tema, ¿saben cómo se llama? Ansiando la libertad. Vamos a escucharlo un poquito mientras podemos hablar, porque aquí yo rebelde entre estas dos tierras que amo y que son parte de esta historia que se registra en cada célula, en cada ser, y que también la comparto con dos partes mías que están aquí acompañándome, Dalan y Su, dos genias, cada una haciendo su propia revolución y representando, ¿por qué no?, la voz de la esperanza, la voz de la mujer, la voz que necesita ser expresada, que a veces se calla en silencio, que a veces la represión, la falta de expresión, el no permitirse hace que no pueda ser libre, auténtica. Nos vamos entonces y nos vamos a encontrar el próximo martes entre las 16 horas, 16 y 15, por ahí vamos a andar de nuevo haciendo esta revolución femenina, yo rebelde entre dos tierras. 107.3 FM, Radio Cuca, una radio que resiste. Cuando perdí la fe, encontré un amigo en mi propio dolor. No me cuidé de lo que dije y después terminé padeciéndolo. Lo que no se dobla se parte y aprendí a ser blando para soltarme. Y así saltar al vacío, mucho más liviano, y no quebrarme. Lucho con los fantasmas que son el legado a mi generación. Lucho y sigo intentando encontrar un destello en mi fuego interior.